Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ja, ja. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sí, señor. Ja. Comenzamos allí escuchando a la banda valenciana Aluvión, quien dice presente en Maracay el día 22 sábado en ese gran concierto junto a la banda argentina Madre Noche. Sí, señor, Aluvión con el tema homónimo a la banda y Babilonia. Pues todo esto le vamos a dar las gracias a www.7rockradio.com. Allí está el señor José Manuel Font, directivo general. David Yepes en la producción, Eric Cupi Marketing Diseño, Fran López en la musicalización, Roberto Arteaga en la coordinación. Sí, señor, ¿qué tal? Muy contento estamos por acá. También le damos las gracias a www.potenciado Radio Sur Argentina, allí está Beca y Ariel. También le vamos a dar las gracias a la gente de Caracas, de www.cerebrosexprimido.com y de Oriente, porque Osman Ruiz está en Caracas y Luis Orozco está en Oriente. Sí, así es la cosa, Roberto. Y por acá, el team de La Vieja Guardia, Roberto Arteaga Núñez, quien edita, monta, mezcla, produce y conduce La Vieja Guardia, acompañado de Carlos Ortega en la coproducción, Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia y Betty Martinolas con su sección La Dama y la Música. Todos juntos en esta semana, en esta nueva semana, donde seguiremos promoviendo ese gran evento con la banda argentina Madre Noche. Vamos a colocar temas de todas las bandas venezolanas que van a participar en esos eventos, en todos los eventos y de todas las bandas. Sí, así es la cosa, Roberto. Vamos a hacer ese gran trabajo promocionando la música de todas las bandas venezolanas y de la banda Madre Noche desde acá hasta el concierto, que nos queda ya poco, ya nos queda poco. Estamos a un mes prácticamente de tener a Madre Noche en Venezuela para disfrutar de estos grandes conciertos en Caracas, Barquisimeto, Maracay y Valencia. Así que pues, Venezuela y Argentina unidos por el rock, claro que sí. Bueno, con más de La Vieja Guardia, vamos a continuar, Roberto, no te quedes pegado por allí. Así que envíale saludos a toda esa gente que siempre escucha La Vieja Guardia, que están atentos, que envían sus mensajes. Por supuesto, claro que sí, Robertinho, saludos a todos ellos, claro que siempre están pendientes. Y pues, ¿qué más? A la gente de Requen Rock, Hugo Vera, por allí está Alejandro, José Alejandro Zuleta. ¿Quién más está por allí? Oscar Hernández, Gregory Torrealba. Por allí vino People in the Life, claro, está toda la gente. Pedro, por ahí también trabajando muchísimo. Toda la gente de Requen Rock está dándole duro. Light también está por allá, que tengo rato que no la veo. Así que pues, sin más, en La Vieja Guardia, a escuchar música de todas estas bandas que van a estar presentes como Madre de Noche en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock.

escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Estimados, aquí les habla el Búho, tecladista de la banda La Maldita Madre Noche de Corrientes Argentina, que pronto estará de gira por Venezuela. Estaremos en Caracas, estaremos en Barquisimeto, en Maracay y en Valencia, compartiendo toda nuestra música, todo el poder del rock y del metal junto a la banda Enduro. Y queremos saludar afectuosamente a toda la audiencia de La Vieja Guardia, conducida por el amigo Roberto Arteaga Núñez. Fuerte abrazo. Thank you. Sí, señor, este tema de Madre Noche, Alma en el Viento, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y anterior a esto, par de temas de la banda venezolana Arcángel. ¿Qué tal? Pues Arcángel con Castillo sobre el Mar y el tema Inmortal. Ellos también van a estar en Valencia en el cierre de la gira de Madre Noche. Por allí Búho nos ha enviado un audio, pero también lo tenemos acá. A ver, Búho, Osvaldo Búho, él es el tecladista de la banda La Maldita Madre Noche. ¿Qué nos dice Búho? Bienvenido. Hola amigos, hola a toda la audiencia de este grandioso programa La Vieja Guardia, conducido por el amigo Roberto Arteaga. Aquí el Búho, tecladista de la banda Madre Noche, que estará por Venezuela muy pronto, compartiendo escenarios con el Búho en una gira espectacular que vamos a realizar desde Corrientes, Argentina. Estaremos en Caracas, en Barquisimeto, en Maracay y en Valencia. Estamos felices de poder compartir nuestra música con ustedes y quiero personalmente mandar un gran saludo a toda, pero toda la audiencia de La Vieja Guardia y al amigo Roberto Arteaga. Hasta pronto. Claro que sí, Osvaldo Búho, tecladista de la banda La Maldita Madre Noche. Vamos a estar pendientes porque ya pronto estarán por acá y vamos a compartir tanto desde el como desde la banda Enduro con la gente de Madre Noche desde Corrientes, Argentina. Ansioso todo por acá de que llegue el día, la fecha para todos disfrutar de esta gran banda. Por cierto, que seguimos con más temas de La Maldita Madre Noche aquí en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Yo conozco al malvado, al que está bien, que hace su escabón. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Hola a toda esa gran audiencia del programa La Vieja Guardia. Yo soy Carol Angel desde Caracas y quiero invitarlos para este próximo sábado, 15 de marzo, al gran evento que todos estábamos esperando. Sí, a la gira internacional Red Latinoamérica de la banda Maldita Madre Noche, que se estará presentando junto a dos grandes bandas de Valencia, Enduro y Derian. Y por supuesto, Carol Angel dice presente. Así que para todos mis Angel Rockers, mucho rock. Los esperamos. De mi voz, cuando vengas solo a mí, estaré parado allí, contemplando tu mirar y mirando sin mirar lo que anhelas tú encontrar. Del programa La Vieja Guardia. Yo soy Carol Angel desde Caracas y quiero invitarlos para el próximo sábado 22 de marzo a que se lleguen al restaurante La Hamburguesería en Maracay, donde van a estar acompañando muchísimas bandas de Venezuela, Colateral, Illich y Aluvión, al gran concierto de la gira Red Latinoamérica de la banda argentina Maldita Madre Noche, y por supuesto Carol Ángel dice presente. Los esperamos allí, así que mucho rock. Yeah. Sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock, sí señor, con un par de temas acá, pues Carol Angel va a estar en Caracas y en Maracay sonando uno de los temas, Pierdo el Control, y ya entendí. Así son los temas de Carol Angel en la edición de esta semana, que ya saben que vamos a estar haciendo todas las bandas venezolanas. Van a estar sonando en La Vieja Guardia desde aquí hasta el día del evento. Lo cierto es que nosotros tenemos que agradecer a www.7rockradio.com, www.potenciadoradiosuragentina y www.cerebrosexprimidos. Ya lo sabes, los lunes en 7rockradio.com, los martes en Potenciado Radio Sur Argentina, y cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, estamos en podcast en Cerebros Exprimidos. Bueno, por allí tenemos a Carol Angel. ¿Qué nos quiere decir nuestra gran amiga Carol Angel? Bienvenida de nuevo. Hola a toda la audiencia del programa La Vieja Guardia. Yo soy Carol Angel desde Caracas y quiero invitarlos para el próximo sábado 22 de marzo a que se lleguen al restaurante La Hamburguesería en Maracay, donde van a estar acompañando muchísimas bandas de Venezuela, Colateral, Illish y Aluvión, al gran concierto de la gira Reta Latinoamérica de la banda argentina Maldita Madre Noche, y por supuesto Carol Angel dice presente. Los esperamos allí, así que mucho rock. Gracias a nuestra amiga Carol Angel, y pues allí la invitación para tanto Caracas como Maracay de parte de su banda. Nosotros avanzamos con más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Yeah.

cerebros exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. La banda que está sonando es Terian de Valencia, Venezuela. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué les parece? Bueno, Dios del Tiempo. Pues allí con todo ese poder del metal que tiene la banda Terian, la banda valenciana, quienes van a estar el día 15, día sábados en Caracas. Y bueno, hablando de esto, por allí está Hugo, Hugo Vera. Cuéntame, Hugo, ¿qué tienes por allí para hablar de los eventos de Madre Noche? Hugo Vera. Así es, Roberto. Saludos para ti y tu radioescucha. Tal cual como lo hemos venido conversando, pues ya es oficial las fechas de los conciertos de La Maldita Madre Noche, tanto en Maracay como en Valencia. Entonces, bueno, les reitero y les recuerdo que las fechas están pautadas para el 15 de marzo en Chapis Club en Caracas, el 16 de marzo en Pizzería Pertuti en Barquisimeto, Cabudare, el 22 de marzo en la Hamburguesería en Maracay, y el cierre de la gira en la capital del rock, en Valencia, el domingo 23 de marzo los espacios de escenario en el centro comercial Los Nísperos. Entonces, Hugo, ¿y qué más tienes que agregar? ¿Las entradas? ¿Cómo hacemos? Si van a nuestras redes, en Instagram nos ubican como Rencuenrock 1980 y ahí van a ver todos los lugares donde se están vendiendo las entradas, cuáles son los sitios donde van a hacer los espectáculos, cuáles son las bandas que van a estar compartiendo en cada uno de ellos. Así que los invitamos a seguir nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Y recientemente acabamos de abrir nuestra cuenta en YouTube para subir todas las entrevistas en las que hemos estado participando y todas las bandas que van a estar acompañando esta gira de la mano de la Maldita Madre Noche, pues se van a estar subiendo ahí. Así que bueno, gracias y los esperamos a todos. Sí, señor. Hugo Vera, de la gente de Rencuen Rock en la Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Lucharás. la estén pasando muy, pero muy bien. Gracias por la energía, por el apoyo. Saludos mi gente metalera de Venezuela, por aquí el vocalista de Enduro. Estaremos este 15 y 16 de marzo compartiendo tarima con la banda argentina La Maldita Madre Noche. ¿En dónde? En Chapis Caracas el 15 y en Pertuti Barquisimeto el 16. No te lo puedes perder, llégate que va a haber heavy metal del bueno. Radio Escuchas de la Vieja Guardia, siempre un placer saludarles. Óscar Hernández, vicepresidente y director ejecutivo de la Fundación Reencuentro. Por aquí les traigo una información, primicia para la Vieja Guardia, este excelente programa. Confirmado, sábado 22, en la Hamburguesería de las Delicias Maracay, La Maldita Madre Noche, en su gira Reta Venezuela. Y en espacios ya de los nísperos en Valencia, estaremos el domingo 23 con el cierre de esta gira. con dos titanes del rock venezolano como son Horus y Arcángel, acompañando a esta grandiosa banda La Maldita Madre Noche en el cierre de su gira. Habrá una sorpresa con los alumnos de la Escuela Echeverría. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Quiero enviar un saludo a todos los oyentes de La Vieja Guardia para invitarlos a un evento que se celebrará en la ciudad de Valencia el 23 de marzo en escenario, en la presentación y cierre de la gira Reta Latinoamérica de la banda argentina Madre Noche, orgullo de rock latino. No te lo puedes perder. Te invita a Alanis Rock y La Vieja Guardia. Thank you. la banda de Lara, Lot Record, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, Lot Records, un par de temas buenísimos por acá. Escuchamos el tema Solo y Poliuretano. ¿Qué te parece? Ah, bueno, ahí está todo. Y pues por allí también mezclado con temas de la banda valenciana Horus. Nosotros pues ya casi estamos llegando al final de la edición del programa por esta semana. Recuerden que es un programa especial, única y exclusivamente de bandas que van a estar acompañando a la banda Madre Noche. Así que pues vamos a escuchar un par de temas más de la banda valenciana War y luego venimos para la despedida. Recuerden que nosotros cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela. Roberto Arteaga por acá con todo el poder del rock. Quiero enviar un saludo a todos los oyentes de La Vieja Guardia para invitarlos a un evento que se celebrará en la ciudad de Valencia el 23 de marzo en escenario, en la presentación y cierre de la gira Reta Latinoamérica de la banda argentina Madre Noche, orgullo de rock latino. No te lo puedes perder. Te invita a Lanes Rock y La Vieja Guardia. Buenas noches, vengo a presentar a los músicos que dan de que hablar. sea para bien o para mal, pero hablan y sin poderlo evitar. Y los que hablan solo para criticar, esa vida nos consumirá. Su pensamiento no da para más y a veces dudo que pueda pensar. Intenta hacer algo mejor y no me critiques. Y si no puedes, cállate. Sé que te puedo dar si nadie te escucha. ¿Para qué opinar? Quisiera frente a frente oírte hablar. Lo que dices cuando me retiras. Y en mi avalancha te empieza a arrastrar y ver tu cerebro tartamudear. Intenta hacer algo mejor. Dime si triste. Y si no puedes, cállate. La banda valenciana War sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Sí señor, y ya llegamos al final de la edición del programa por esta semana. Ajá, pero Roberto, ¿no le vas a decir a la gente qué sonó de War? Claro que sí, Robertiño, no hay problema. Por allí sonó el tema Exorcismo y Nunca Nos Detendrán. Par de temas, ya lo sabes, la semana que viene también vamos a tener especial de todas estas bandas que van a estar acompañando a la maldita Madre Noche en esa gira venezolana: Caracas, Barquisimeto, Maracay, Valencia. Así que todos activos para este gran concierto y acompañado de las grandes bandas venezolanas. Así que pues, la semana que viene, bueno, vamos a seguir con más de todo este gran especial. Nosotros nos despedimos dándole las gracias a www.cbrockradio.com. Allí estamos todos los lunes entre 8 y 10 de la noche, de la mano del señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, David Yepes en la producción, Frank López en musicalización, Eric Copilman en diseño, Roberto Arteaga en la coordinación de programas. ¿Qué te pasa, Roberto? En la coordinación de programas, claro que sí. También le damos las gracias a Beca y Ariel, ellos son los encargados de Potenciado Radio Sur Argentina. Allí estamos los martes, sí, los martes. Y cuando quieras, donde quieras, con quien quieras, ajá, el tiempo te lo permite. En podcast estamos en www.cerebrosexprimidos, en ese gran circuito radial. Allí nos consigues en el mejor momento, el que tú consideres. También nos vamos dándole las gracias a Betty Martinolas desde Argentina, su sección La Dame la Música, Elisa Hernández con las efemérides de la vieja guardia aquí en Valencia, Carlos Ortega en la coproducción del programa aquí en Valencia y Roberto Arteaga Núñez, quien edita, monta, mezcla, conduce y produce La Vieja Guardia. Pues gracias a todos los que enviaron sus saludos por allí, los que nos han enviado mensajes. Nos vamos. Recuerda, no se te olvide, la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau! Y La Vieja Guardia se va con todo el poder del rock y con más temas de Madre Noche. ¡Chau! We'll be right back.

Latino.